12:30. Por la tarde, 16:00 a 20:30. Los sábados, de 8:00 a 12:30 y 16:30 a 20:30. Domingos y feriados, de 9:00 a 12:30. Casa de Carnes El Rodeo, Avenida Busan 3278, frente al Club Jorge Newbery. Distribución propia. Llámanos 434-144. Enviamos tu compra a domicilio. Te dieron ganas de tomar helados. Pensaste en Heladería Moreno. Helados artesanales, elaboración propia, más de 70 gustos. Postres helados, tortas heladas. Heladería Moreno, la heladería de Saladillo. Delivery 2344-431501. Anotaste 431501. Casa Morosi, ferretería industrial, distribuidor oficial de Husqvarna, Honda, Kiel, Bosch, Dremel, Milwaukee. Casa Morosi, ferretería industrial, teléfono 02345-466066, 462336, ventas arroba casamorosi.com.ar, calle 11, esquina 28, 25 de mayo. En Bragado, Lavalle 194, bragado arroba casamorosi.com.ar, teléfono 02345-1543-928. 85. Y en Chivilcoy, Avenida Mitre 220. Y ahora, hasta 30 cuotas con plan directo, solo con tu DNI. En 25 de mayo está el lugar especializado en la venta de objetos antiguos más importante de la región. Desde muebles a pinturas, artículos de decoración, objetos raros y únicos, verdaderos tesoros de la antigüedad. Todos los estilos, rústico, urbano, inglés o francés, moderno y art déco, loza, cristalería, porcelana y muebles modernos al alcance de todos. Conózcanos. Anticuario Los Abuelos, calle 7, esquina 33, 25 de mayo, celular 02345-1565-9528. Encontranos en Facebook. La proveeduría tiene productos orgánicos directo del campo, frutas secas y semillas, alimentos saludables, almacén, condimentos, frutas, verduras, milanesas, pollo, cerdo, berenjena y carne, productos para celíacos. La proveeduría, calle 9, 23 y 24, 25 de mayo. 106, siempre una canción. Presenta Parrilla y Restaurante Las Brasas. Y yo me voy a despedir de ustedes con una forma de, o como una forma de gratitud, con un cuento que no pudo ser grabado porque es un cuento visual y que me han pedido. Que entre nosotros los cuenteros dicen que habemos muchos bolaceros, dicen los bonaerenses, porque es un término bonaerense. Entonces otro lado dice, son muy mentirosos, muy exagerados son. Y son las cosas, esas mentiras criollas que hemos ido mamando de los andaluces, que son los primeros que han inventado la fantasía y la trajeron acá, que es la fantasía de mentir, como don Verídico, por ejemplo, que miente, pero no para engañar, sino para asombrar. Y los tipos que le siguen en esto son los pescadores y los cazadores. No debe haber tipos más macaneros que los... Y dice que se juntaban acá en la zona de la costa, no sé si del lado entrerriano, del lado de Santa Fe o del lado de Buenos Aires, los viernes a la noche un grupo a hablar de, a cenar y a hablar de lo que les gustaba, de pesca y algunas aventuras de cacería. Y dice que en el grupo había un viejo, un tal Hilario Fabián, muy mentiroso. Los tenía harto a todos. O sea que los bolazos ya eran inaguantables. Y hay un tal Esteban que lo tenía entre ceja y ceja. Y vino y lo habló al dueño del pincho. Y le dijo, mira Federico, a mí me encanta esto de venir los viernes a ponerle una pausa a la semana y venir y charlar un rato de lo que nos gusta y contar alguna historia de pesca. Y dice, pero a mí el don Hilario este ya me tiene muy cansado. Al lado de él no se puede salir ni segundo nunca. Siempre gana él. O sea que el viejo era tan mentiroso que cuando no le alcanzaban los brazos para los tamaños de los pescados, se subía a la mesa, hacía distancia con el piso. Y te hablo de pescados de río, no pescados de mar. Entonces le dijo el Federico, mirá, no te aflijáis, porque yo ya medio lo paré al viejo, porque hay varios que están molestos con el viejo. Allá le dije al viejo que afloje con el bolazo. Le dije, capaz que el viernes ni va a hablar. Bueno, yo te digo nomás, dice, porque yo estoy muy molesto. No, vení tranquilo, dice, porque va a ver quién ni va a hablar. Y se viene en el viernes y se arma la rueda y se cena. Y después se arma la rueda grande ya para cuál es lo suyo. Unos en mate, otros en ginebra, otros en caña, otros vino con soda, otros con vino puro. Y se entró a hablar de pesca. O sea que le tocó el turno al viejo don Hilaria. Se subió al globo el bolazo, no lo podían bajar ni con flits. Y el Esteban ya no se aguantó más y se paró. Discúlpeme, don Hilaria. Por las canas que tiene, es que no lo revoleó de un chirro. La mentira de vez en cuando entre los pescadores no está de más, pero la mentira como sistema es mal ejemplo para los más chicos. Y yo estoy bastante podridito con usted, señor. Así que mientras usted siga viniendo, yo no voy a venir más. Y discúlpenme en el resto, señores, porque con usted no es la cosa. Muy buenas noches. Prendió la mecha de la bomba y la puso arriba de la mesa. Porque todos le querían decir eso al viejo, pero nadie se lo decía porque era hombre canoso, hombre que había de respetarlo por anciano. Pero cuando se largó el Esteban, todos por detrás. No, no, no se vaya, don Esteban. Acá no es usted el que se tiene que ir. Tiene razón, don Esteban. Mire, don Hilario, yo hace 6 meses se lo quería decir. Acá lo tenía. Ahora que se lo dijo, yo también le digo. Usted no es anciano, usted es un viejo atorrante, va a ser anciano usted. Y le entraron a dar como en bolsa al pobre viejo. Y el viejo, como dice el Martín Fierro, sabe más. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. El viejo, muy ladino, los entró a trabajar por el aula lástima. Bueno, está bien, hijo. No voy a venir más. Estaban demorando re mucho ya en echarme. Yo sabía que cuando uno llega viejo, uno se molesta. Está bien. Les agradezco los pedazos de carne que me han convidado alguna vez, pero si no tienen para convidarme más, le quieren convidar a otro más joven, que coma otro más joven, yo no tengo problema. No voy a venir más. Yo no tengo perro que me ladre, pero voy a andar solo por ahí igual. Y le cargó las conciencias a todo. Y todos lo miraban al Esteban como diciendo, vos empezaste, che. Como diciendo, a ver cómo arreglas el asunto. Y el Esteban asumió la responsabilidad. Discúlpeme, don Hilario, acá nadie le está negando un pedazo de carne y vamos a poner las cosas en claro porque voy a perder la paciencia. Acá nadie le está negando un pedazo de carne. Que quede bien en claro. Si quiere venir a comer los viernes, venga. Usted y los amigos, si tiene, y los vecinos, sus amigos, porque no está tratando ni con cortado ni con egoísta. Lo que no queremos es que venga a hablar pavada después de la cena. Entonces dice, discúlpeme, perdón, don Esteo. Si usted cree que yo vengo acá por ese pedazo de carne que usted me está tirando por la cara, está muy equivocado. ¿Sabe por qué vengo yo, don Esteo? Porque yo soy solo, mire. No tengo perro que me ladre y ahí ando la semana en silencio. Y vengo acá para sacarme el silencio de la semana. Los viernes a la noche para conversar un poco, para tener con quién hablar. Pero si molesto porque soy viejo, está bien, no voy a venir más. Si ya porque soy viejo no puedo hablar, no voy a hablar más. Y me voy a ir en el rancho y me voy a morir solo, que ni se va a enterar el día que me morí porque no va a haber quien les avise. Y todas las conciencias, así, todos lo miraban al Esteban con diciendo, dale, que venga. Y el Esteban ya se vio acorralado y dice, está bien, don Hilario, lo vamos a dejar que venga. Eso sí, cuando vamos a entrar a hablar de pesca, usted va a estar presente pero con las manos atadas para que no me agrande los tamaños. ¡Tampo! O sea, y el viejo aceptó, y el próximo viernes se cena, se va a hablar de pesca. Y se levanta el Esteban y dice, discúlpeme, don Hilario, no vaya a creer que yo me olvidé. Y saca una soguita al bolsillo, júnteme las manos. Y le ató las manos y lo dejó como pidiendo disculpas. Y lo ayudaban a prender los puchos, a rascarse, pero nadie le aflojó la ligadura. Porque en el fondo estaban todos encantados con que el viejo tenga las manos atadas. Y se empezó a hablar de pesca. Y el que más, el que menos, había sacado durado propiamente con la mano, dice, nosotros la vez pasada, dice, un pacucho. Viste que el pacú no es de pelear como el dorado, pero a mí me discutió como 15 minutos para salir. 7 kilos tenía, limpio. Lo hicimos en una olla de 3 patas a la orilla del río con juego de leña. No sabéis lo que era ese chupín. Tenía más vino en la olla que la damajuana. Y así fue dando la vuelta hasta que llegó al viejo don Hilario. Y se hizo un silencio. Y el viejo de mano atada. Y no faltó un atrevido atrás. Y dice, no va a contar nada, don Hilario. Y don Hilario dijo, no sé lo que diga el hombre. El hombre era el Esteban. Que era el fiscal y el dueño de la soga. Y el Esteban lo mira y le dice, si se anima a contar, dice, con la mano atada, cuente y si no deje para otro día. Y el viejo dice, le voy a contar lo mismo. ¿Se acuerda la semana pasada, para el martes, el miércoles, creo que fue? La noche, la tormenta esa fuerte, que unos rayos, unos truenos venía el mundo abajo. Y yo soy de pescar de noche y que no voy a salir con esta tormenta, que vamos a morir ahogado. Se me va a inundar la canoa con lluvia. Así que me fui para el rancho y me tiré a descansar. Estaba tirando el rancho. Cacho, y se ve que un perro, atorado por un trueno, el perro del vecino entró, buscó de entrar al rancho mío y empujó la puerta de apurado. Y dejó la puerta abierta y yo, así echado como estaba, miré, vi que estaba cortada la tormenta abajo. Y yo dije, está cortada la tormenta, no va a llover, dije yo. No va a llover, para mí, no va a llover. Así que voy a salir, ¿no? Y busqué mi canoa y mi bártulo y me fui al medio del río, crucé los remos y entré a encarnar. Encarné el primer anzuelo y lo largué al agua. Encarné el segundo y lo largué al agua. Estoy encarnando el tercer anzuelo y siento como que me pechan la canoa. Y ya se miraron todos como diciendo, bueno. Miro bien, dice, no, me la estaban pechando, me la estaban tirando. El primer anzuelo me lo había mordido un surubí, tremendo pescado. Y me iba llevando de tiro con canoa, anzuelo, carnada, alpargata, gente, todo. Y yo lo entré a tironear y a sujetarlo y a largarlo, porque era duro de boca, entonces lo traía y lo dejaba que vaya y le pegaba el sofreno. Y le dice uno, ¿y surubí? ¿Surubí? Y le dice uno, ¿y grande? Y ya se paró el Esteban en toda su estatura y de manos a las cinturas. Y lo mira bien para que vea que era él. Le dice, ¿qué es lo que sacó? Y ya vio que era el Esteban, que tenía que andar finito. Eso lo vi. ¿Lo sacó usted solo? Sí, sí, yo solo. Le dice, ¿grande era? Y le da el mazazo como para que quede en ridículo para siempre. Le dice, ¿y cómo era de grande? Y se hizo un silencio casi con lástima. Todos los ojos se clavaron en las muñecas atadas del pobre viejo. Y el viejo sacó una carta de la manga que se llama Picardía Criolla. Le dice, ¿usted sabe, don Esteban, cómo habrá sido de grande ese pescado? Que los ojos eran más o menos así. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas 2345-1541-0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear, Saladillo. En Ocampo Revestimientos, pisos cerámicos, grifería, sanitarios, artefactos para el hogar, aberturas. Y también todo para construir, materiales de construcción en general. Atención personalizada y las mejores marcas. Ferrum, FD, Roca, Cerro Negro, Lourdes, Claucol, Losa. Ocampo Revestimientos, la piel de tu hogar. Rotonda 205 y Procham. Cestel 02-344-43-2955. Celular 02345-1544-3967. Sucursal Roque Pérez, 25 de Mayo y Sapiola. Laroca y Asociados, abogados, inmobiliaria, constructora, financiera, presentes en Saladillo, General Alvear, Las Flores. Laroca y Asociados, abogados, confiabilidad desde siempre. Teléfonos 02344-481-062-480-185. En Alvear, panadería y confitería La Gran Flauta. Facturas y minifacturas, todo tipo de panes, servicio de lunch, postres y muchas cosas ricas más. Visítanos, La Gran Flauta, San Martín 700, esquina Lavalle. Celular 02494-1501-3036. En

Este es el ritmo de la noche. Estamos compartiendo a Corona aquí en la radio. Atención porque hay info para los saladillenses. Mañana habrá un corte de energía eléctrica, el martes 31, en la ciudad de Saladillo, exactamente. Por tareas de poda en las líneas de media tensión, mañana habrá un corte de energía de 7 a 10 en el acceso Néstor Kirchner entre Che Guevara y Ruta Provincial 215. Ahí está. Reitero entonces, acceso Néstor Kirchner entre Che Guevara y Ruta Provincial 215. Habrá un corte de energía eléctrica mañana de 7 a 10. Atención para los alvearenses, 2, 3 y 4 de noviembre no funcionará el sistema de emisión de licencias de conductor porque se están haciendo trabajos en los sistemas informáticos de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial. 2, 3 y 4 de noviembre no habrá emisión de licencias de conductor en la oficina ubicada en el Centro Cívico de General Alvear. Seguimos con música. En instantes nada más empezamos a girar el sorteador loco a ver quién se lleva el pollo de regalo de Doña Pepa y también el lavado de Lucas. Llega Lali. Tan solo tú puedes entenderme así. Y aquí estoy yo, tu escudo yo, que siempre cuidé de ti. Disfruta. Escuchando a Lali Espósito, esto se llama Unaná. Unaná, y otra vez. Bueno, atención, porque hay información para los productores afectados por inundaciones en el partido de Saladillo desde junio del 2007. Tenés toda la información allí, el título es Desarrollo Local de Saladillo, convoca a los productores agropecuarios locales afectados por las inundaciones. Está toda la info ahí en www.la106.com. Una de las cuestiones que está en este momento siendo tendencia en Twitter es una pintura que hizo un grafitero australiano que se llama Lush Hutz, que ha pintado en el polémico muro de Cisjordania, en la localidad nada más ni nada menos que de Belén. Belén es, claro, emblemática, ¿no? ¿Qué pintó? Pintó al presidente norteamericano Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu besándose para denunciar así la cárcel en la que viven día a día los palestinos. Es una de las noticias que está marcando tendencia desde ayer. El muro de Cisjordania es un mensaje en sí mismo. No necesito escribir Palestina libre o algo así, realmente directo. El muro de Belén se convirtió en un escaparate para el arte de protesta que permite expresar los temores de los palestinos. Pero este trabajo, precisamente, está dando vuelta al mundo montado sobre Twitter. Y vas a ver la foto que la agencia Reuters publicó junto con millones de fotos que han subido al Twitter los transeúntes que andaban por allí, ¿no? Es el beso en la boca, ¿no?, de Trump y Netanyahu en el muro de Cisjordania. Es un hito mundial, te diría, hasta el momento, que está marcando tendencia afuera. Acá no, acá hay otras cosas. El ombligo argentino está preocupado por otras cosas. Por ejemplo, la tendencia en Twitter en Argentina es feliz cumple Diego por el cumpleaños de Maradona. También dentro de las tendencias está Kevin Spacey, que reconoció que era gay. Y otra de las noticias que está dando vueltas, precisamente, perdón, es una cuestión que tiene que ver con la renuncia de Gilles Carbó a partir del 31 de diciembre. Así que veremos cómo va a repercutir precisamente esto, este Twitter. Infobae, por ejemplo, rescata la nota y dice: renunció la procuradora Alejandra Gilles Carbó, que no es una noticia menor. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gilles Carbó, presentó su renuncia al presidente con efectos a partir del 31 de diciembre de este año. La decisión fue comunicada en una carta fechada hoy, 30 de octubre, en la ciudad de Buenos Aires, dirigida precisamente a Mauricio Macri. Así que, finalmente, el cascote se va. El cascote no está más. Así que allí está la procuradora Alejandra Gilles Carbó, por supuesto, militante kirchnerista, que estaba ocupando el puesto de procuradora general, decidió renunciar. Vaya a saber cuáles son realmente los motivos. La carta, por supuesto, está dirigida al presidente Mauricio Macri y es, hasta el momento, una de las noticias del día, ¿no? Todavía no está apareciendo como tendencia, porque es muy reciente, pero seguramente con el correr de las horas va a estar dentro de los primeros lugares en la jornada de hoy, ¿no? Nos estamos yendo a una pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106. Ahí estaba el top de las 11:30 de la mañana. En 5 minutos empezamos a girar el sorteador loco para compartir con vos los sorteos. Como por ejemplo el de Doña Pepa, ya nos escribió Graciela de Saladillo: quiero lavado, dice de Lucas, me vendría genial. Ahí está escribiendo Mariana. Pausita chiquitita, esperamos para hoy una máxima de 21. Sí, seguro, la noticia del día va a ser la renuncia de Gilles Carbó. Ya volvemos. Presentó Aberturas Saladillo. Le damos vida a tu hogar con las ventanas y puertas que vos elegís. Aluminio, madera y PVC. Distribuidores exclusivos Oblak y Koenig. Amplio stock y showroom. Pasa a conocer Abertura Saladillo. Ruta Nacional 205, kilómetros 182.500. A metros de Rotonda, Avenida Pereira. Abertura Saladillo. Llámanos al 02345-1544-9936. La

a million bucks and I don't live. My head to my toes and my soul has been poisoned. That even when you fall off, I've been distracted. You still can't enjoy it. Today is gonna be a good day. Sin duda, que va a ser un lindo día hoy. Vamos a ver quién se lleva los regalos de esta mañana del lavado de Lucas. Y el pollo de Doña Pepa. Que bueno, tenés que hacerlo vos, ¿qué va a hacer? Hay que ensuciarme un poquito las manos también. Estamos escuchando a Dance en la radio y hay info que me gustó muchísimo, pero antes, del Servicio Meteorológico Nacional, pero antes quiero compartir con vos los números de la suerte. Están apurados en las quinielas, es tremendo. En la primera de la ciudad, el 1618. En la provincia de Buenos Aires, el 6042. Mirá vos, Ciudad, reitero entonces, 1618. Provincia de Buenos Aires, 6042. Y la info que tengo por acá, me gustó muchísimo. Por supuesto, después la vas a tener que ampliar, porque es info con mucho detalle, por suerte, del Servicio Meteorológico Nacional, que acaba de subir recién una info que tiene que ver con este título. Escucha, tormenta eléctrica, todos adentro, dice el Servicio Meteorológico Nacional en la actualización de hace un ratito. Argentina y Sudamérica, segunda región con más rayos en el mundo. Precauciones frente a la actividad eléctrica. Tormentas, rayos, centellas, fenómenos que atrapan desde hace siglos hasta nuestros días. Argentina es una buena porción de Sudamérica con regiones altamente pobladas por tormentas eléctricas. La cuenca del Plata, del río, es la segunda región con más caída de rayos al año en el mundo. Mirá, por eso hay que tomar precauciones en caso de que se presente el fenómeno y te lo vamos a contar, dice desde el Servicio Meteorológico Nacional, y veamos de qué se trata. Si hablamos de rayos, estamos en presencia de una tormenta. Hacen falta varios ingredientes para poder tener este fenómeno. Aire inestable, gran cantidad de humedad, un mecanismo de ascenso de aire, pero ¿qué son y cómo se forman los rayos? Son enormes y poderosas descargas eléctricas que ocurren entre dos centros de carga de signo opuesto. Pueden aparecer en el interior de una nube de tormentas, se llaman rayos intranube, o entre la nube y el suelo, se llama rayo nube-tierra. Por encima de los 5.000 metros de altura, las gotas de agua congelada y los cristales de hielo de la nube chocan y se rompen al frotarse entre sí. Se cargan de energía. Las intensas corrientes de aire separan las cargas eléctricas, llevan las positivas a la parte superior de la nube y las negativas a la base, lo que induce una carga positiva en la superficie de la Tierra, ¿no? Los opuestos se atraen. En condiciones normales, el aire es un buen aislante de la electricidad, pero cuando tenemos una nube cargada, aumenta el potencial eléctrico dentro de la nube y entre la nube y la superficie de la Tierra. Cuando la diferencia de potencial o el voltaje es muy grande, el aire empieza a conducir la electricidad y se abre camino por un canal conductor por el que pasa esta enorme cantidad de electricidad. Ahora bien, al estar hablando de los rayos, implica por obviedad truenos. ¿Qué produce el trueno? ¿El rayo o el trueno? Bueno, cómo, cuándo, quién primero, y con esto cierro y después seguís, porque es extensísima la nota y súper interesante, en la106.com. El relámpago y el trueno se producen al mismo tiempo, pero el relámpago que vemos es luz y el trueno es sonido. Ambas son ondas, pero en el aire la onda de sonido viaja muchísimo más lento que la de la luz. Por lo tanto, cuanto más lejos estemos del lugar de impacto, más tardará en llegar sonido, mientras que la luz lo hace casi instantáneamente. ¿Y por qué lo escuchamos? La expansión del aire generada por el rayo juega un factor clave para la generación del trueno. Aunque no lo creas, el aire que rodea al rayo alcanza una temperatura, el aire, ¿no?, que rodea al rayo alcanza 50.000 grados centígrados, algo realmente impresionante. Incrementa 100 veces la presión y ocasiona una onda expansiva que da lugar a lo que escuchamos y conocemos como trueno. O sea que literalmente se puede decir que el rayo rompe el aire a su paso. No, es tremendo. Después cuenta el pararrayo qué función tiene, las precauciones y las medidas de precaución frente a la actividad eléctrica, que lo vamos a tener que compartir con nuestros oyentes, pero después de la pausa, ¿no? ¿Cómo prevenirse? Vendría a ser, ¿qué medidas tomar frente a la actividad eléctrica que puede entrar por una línea de teléfono, puede bajar por la antena del tele, puede entrar por la línea de electricidad, las tuberías metálicas, las tuberías de agua, los tendales de secar ropa, ¿no? Así que bueno, después lo vamos a compartir a esto, porque es realmente muy impresionante lo que sucede en tan poco tiempo. Y también lo vas a tener en el portal de la radio, la106.com. Realmente es muy, muy interesante lo que ha subido el Servicio Meteorológico Nacional. Nos vamos a la pausa, volvemos con más. Son las 11:43, con esta temperatura ya de 19 grados, la presión 1013.1 milibares. Bajo un poquito, ¿eh? Ya volvemos. Ofertas imperdibles de supermercado Ruta. Vino Alma Mora, Malbec, Cabernet Sauvignon, 3 cuartos, 75 pesos. Don Valentín Tinto, 3 cuartos, 65 pesos. Carcassonne, 700 mililitros, 38 pesos. Aceite Natura, por 3 litros, 98 pesos. Ananá en lata, MK, por 850 gramos, 48 pesos. Duraznos La Colina, 820 gramos, 25 pesos. Las mejores ofertas en verdulería, carnicería y fiambrería. Supermercado Ruta. Ruta 205, 3386. Casi Cabral. Los muebles que te gustan y buscas están en Muebles Mercado 25 de Mayo. Venta por mayor y menor. Línea completa en pino. Placares de Guatambú. Colchones y somier. Representantes en la zona de Carpol. Toda la línea completa en mesadas de granito natural para tu living. Lustrado de muebles con laca. Cortinas de junco a medida. Muebles Mercado. Calle 10 y 35. Celular 2345-441261. También te atendemos por WhatsApp. En Face, Muebles Mercado, contado efectivo, 20% de descuento y todas las tarjetas. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros en tu auto. Porque tenés respaldo y respuesta inmediata. Cobertura contra granizo sin límites ni deducibles. Cristales completo, incluyendo luneta y parabrisas. Una póliza específica de accidentes personales familiares y muchos beneficios más que te va a contar tu productor asesor. Ponele Sancor Seguros a tu auto. Dale optimismo a tu vida. 0800-444-2850. www.sancorseguros.com. En Saladillo, Rivadavia 3325. Teléfono 430-839. Maxi Cerámicos Saladillo. Ruta 205 y Rotonda Cabral. Espacio exclusivo de porcelanatos importados y nacionales. Portobelo e Ilva. En todas las medidas y modelos. Sanitarios y grifería. Escribinos. saladillo@maxiceramicos.com. Te esperamos. De lunes a viernes de 9 a 18:30 y los sábados de 9 a 14. Maxi Cerámicos Saladillo, Ruta 205 y Cabral. Teléfono 02344-452425. Los sabores que tenés que degustar son los de Oliva Pizzas. Más de 30 variedades. Empanadas de pollo, jamón y queso, carne. Y por encargue, unita, roquefort, verdura y cebolla. Delivery sin cargo. Encontranos en Facebook, Oliva Pizzas Alvear. Pedidos al 481-102. Al celular 02345-1556-4945. Oliva Pizzas. Los sabores que tenés que degustar. Sarmiento y Alsina, General Alvear. Pasá a conocer y enterate de las novedades de Offen. Cortinas rollers para oscurecer, filtrar y decorar. Pisos sintéticos en PVC sin mil madera. El balance perfecto entre la calidez y el confort. La mejor opción en puertas y ventanas de PVC con gran variedad de colores y modelos. Offen, con el respaldo de Wellpack. Más de 15 años en el mercado de PVC. Estamos en Cabral, esquina Mitre, Saladillo. Llámanos al 02344-1542-7003. Borsani Viajes te lleva a La Plata y a tus mejores momentos. 9 y 16 de noviembre, tour a Flores y 11, Tigre y Parque de la Costa 19 de noviembre y 12 de noviembre Temayquén. Muy pronto, nuevo servicio, Alvear, Saladillo, La Plata. En 25 de mayo 31, número 828, teléfono 46-2022, en Saladillo, Moreno y Almafuerte, teléfono 450069. ¿Cómo están tus frenos? Taller de frenos Frocham. Autos, camionetas, utilitarios. Todas las marcas y modelos. Trabajos en el día. Más de 40 años al servicio del freno en Saladillo y la zona. Venta y colocación de repuestos homologados por fábrica en vehículos de última generación. Frenos Frocham. De Jorge Marinacci. Avenida Frocham y Almafuerte. Sestel 02344-433-740. Frenosfrocham@gmail.com. Llega al verano con el bronceado que querés. Purmoa tiene la única cama vertical de toda la región para un bronceado progresivo y parejo con la última tecnología alemana. Protégete siempre a la hora de broncearte. Purmoa, Cabral 3320, Saladillo. Esta es la 106. Siempre una canción. Los tweets con Ricardo Rubén. Y tenemos info policial, a ver. Siento usted la buena onda. Siento usted la buena onda. Información con la inconfundible voz del subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Sí, bueno, lo que es de fin de semana, se elaboraron algunas infracciones de tránsito, siempre trabajando con el tema de las motos, sabemos que está complicado, pero bueno, de a poquito estamos haciendo algunas incautaciones, gracias a Dios este fin de semana hubo muy poco tránsito de motociclismo. También se elaboraron dos infracciones de tránsito al respecto, como así también dos contravenciones por la ley 8031, que serían los disturbios y las peleas en la vía pública. Uno de ellos, un ciudadano de apellido Pallero, y un segundo de apellido Rodríguez, bueno, ya son conocidos en esta seccional por presentar algún que otro antecedente por la ley 8031. Por el resto, bueno, fue todo lo demás, fue todo tranquilo el transcurso del fin de semana, Carlos. Gracias, Mauricio. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Ahí está la información policial con la voz del subcomisario Mauricio Contini. Cerramos. Esta es la 106. Siempre una canción. Seguimos con lo nuevo de Miranda, que está con Jesús Navarro. No es el Chino Navarro, ¿eh? Este es Jesús Navarro. 11:52. Ya casi estamos pisando el mediodía con una temperatura de 19 grados y un poquito de viento del sudoeste a 18 kilómetros por hora. Dale, lo nuevo de Miranda, banda. Nada más nos separan de las 12 del mediodía. Muchas gracias por todos los mensajitos. Ahí está Josefina de Sala, que también está participando. Gracias, 2345-651479. Una cortita que precisamente vamos a repasar, a ver qué es lo que sucede, cómo nos protegemos a la hora de que venga una tormenta eléctrica y haya actividad eléctrica. A ver, Acordate que está todo en el portal de la radio la106.com. A ver, el rayo puede entrar en nuestras casas por la línea de teléfono, lo que baja de la antena del tele, las líneas eléctricas de entrada, la tubería metálica del agua, los tendales para la ropa. Es extremadamente peligroso que la tormenta nos atrape al aire libre, ¿no? Ahí, que nos encuentre al aire libre. Por lo que debemos tomar las medidas de seguridad. Cada año hay personas heridas y fallecidas a causa del impacto de rayos, y eso requiere de una serie de medidas o precauciones que hay que tomar frente al riesgo que traen estos fenómenos. A ver, por ejemplo, las medidas a tomar consisten en una fórmula o regla conocida como 30-30. ¿Qué es la regla 30-30 cuando hay energía, tormenta eléctrica? Regla 30-30. Si ves un relámpago y posteriormente se escucha el trueno antes de los 30 segundos, significa que cayó a menos de 100 cuadras de donde estás. Apa, menos de 10 kilómetros. Quédate en un lugar seguro por lo menos 30 minutos después de haber escuchado el último trueno. 30-30. Bueno, hay veces que yo escucho los truenos a 5 segundos. A 5 segundos. Bueno, si ves un relámpago y el trueno antes de los 30 segundos, significa que cayó dentro de los 10 kilómetros de donde estás. Evitar áreas abiertas como campos de deportes y canchas, salir del agua, de las piletas, lagos, río, mar, estar cerca de objetos altos aislados como árboles, árboles, postes de luz, palos, evitar contacto con estructuras metálicas largas, alambrados, cañerías, esas famosas torres de alta tensión, lejos, evitar estar cerca de cuadrúpedos como vacas, caballos, etcétera, lugares que no son seguros, autos descapotables o con techo no metálico no es seguro, vehículos abiertos sin ventana como por ejemplo tractores no es seguro, las carpas no son seguras, los refugios de parada de colectivo tampoco son seguros. Si estamos al aire libre y no queda otra porque no hay nada donde guarecernos y lo único que tenemos son árboles alrededor que tenemos que evitarlo porque tenemos que estar lejos, la posición de seguridad más recomendada es de cuclillas, lo más agachado posible, con las manos en las rodillas, tocando el suelo, solo con el calzado, No hay que tocar el suelo bajo ningún punto de vista con las manos u otra parte del cuerpo, solo el calzado. Esta posición de cuclillas nos aislará en buena medida al no sobresalir sobre el terreno. No tenemos que echarlos en horizontal sobre el suelo, no acostarse. Si nos encontramos en un lugar seguro como una casa, hay que situarse lejos de cualquier conductor metálico que esté conectado a la construcción. Por ejemplo, aberturas, cañerías, bajadas de electricidad, bajadas de del cable. Evitar conexiones con cables, por ejemplo, teléfono, televisión, computadora, etcétera. Teléfonos inalámbricos y celulares no presentan riesgo. Claro, no están conectados a nada. Esta es una información del Departamento de Prensa y Comunicación Oficial del Servicio Meteorológico Nacional y la podés encontrar en el portal de la radio la106.com, y desde ya te digo que la guardes porque te va a servir como futura referencia, y si entras en la página de la radio, compartila, porque realmente esto es muy, muy importante. Pausa y volvemos con más. Mira que nunca pido que compartas nada, pero esto, entra a la página de la radio y compartila en el WhatsApp, compartila en el Face, compartila en todos lados porque es fundamental. Ya volvemos, dale. Las mejores pizzas a la piedra, hechas en horno de barro, están en La Juana Premium. Pizzas finitas, pizzas doble masa, para los que las prefieren gorditas, tartas, empanadas, todo elaborado con materias primas de primera.